batimetría. Nosotros hicimos a través del municipio, cuando estuvimos ahí, como compañeros, dos batimeterías de aquí en San Lorenzo. Una desde la represa arriba abajo, hacia el Plata. Escucha. Y la otra desde la represa hacia arriba hasta Santa Lucía. La batimetría es un estudio que viene siendo algo así como una electrocardiograma. Un estudio cada 500 metros de río, material de y tiene un fondo muy importante de fotografía antigua y de varias épocas, inclusive fotos aéreas. Más allá de aquella famosa foto aérea que hicieron en el 67, creo, 67, 68, más antiguas tiene, ¿no? Tenemos fotos aéreas de 1942. Así que, muy honrados con su presencia. La historia de nuestro pueblo, nosotros, seguramente cada uno de ustedes diga lo mismo de su pueblo, para mí Aguascorrientes es el mejor pueblo del mundo. Nosotros venimos, pues llenamos la boca diciendo que somos herederos no solo de la historia, sino de cinco generaciones. Nuestros bisabuelos trabajaron con los ingleses cuando se hizo la primera usina que suministró agua por primera vez a Montevideo. Y ya desde niño supimos ver lo que eran las calderas generando el vapor, el ruido de las máquinas, cómo fue cambiando el tiempo, cómo se fue modernizando todo y, perdone la expresión, cómo se fue pudriendo todo. Porque fíjense ustedes que nuestro pueblo se llama Aguascorrientes. Yo hablaba con Ana hoy, se llama Aguascorrientes y sí, ¿por qué? ¿Por qué se llama Aguascorrientes? Porque cuando en 1871, 18 de julio, llega por primera vez el agua a Montevideo, era agua corriente. Agua, como salía del río, se tomaba en Montevideo. Solamente pasaba por un filtro en un depósito que había en las piedras, que tenía fondo de piedra y fondo de arena. Bueno, me podés ayudar porque el jubilado de voces también. Estamos jubilados de voces, pero no de trabajar. De ir. Y bueno, se le digo, nosotros de chiquitito cruzábamos donde está la playa ahora, eso no sé si ya pasaron hoy por ahí, ahí cruzábamos por adentro del monte, tipo película de Tarzán, haciendo el camino con nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, para poder ir a la playa. Y ahí habíamos 10, y con el agua al pecho nos veíamos el dedo gordo del pie. Ahora te paras con el agua al tobillo y no te ves los pies, porque está todo el sedimento, el barro, que es una cosa increíble, ¿no? El ente, ojo que yo no se interprete que esto es palo para nadie, nos estamos contando la situación como es, como es, no como nos parece. El ente que debería cuidar el agua es el que la está contaminando más, porque está tirando 60.000 metros cúbicos de barro, que es el producto de cementación que queda después de la potabilización del agua, río abajo, de la represa hacia abajo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? En estos momentos se están bombando 100.000 metros cúbicos de aguas abajo para arriba, porque el río no tiene agua. Para arriba no tiene agua. Y nos estamos peleando porque no hay que hacer represa, porque hay que adelantar la agua, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar agua, un paraguas, porque el agua es la vida. Fíjense ustedes que el río Santa Lucía se autoabastece, una cosa inaudita, ¿no? Tenemos el río que abastece a más de 2 millones de personas y la única agua que hay es la que tiene el río Santa Lucía. Toman las tomas de Ose, el agua que viene de arriba, desde el Cerro Pelado, donde nace el río Santa Lucía, no nacen en la Arequita, nacen en el Cerro Pelado. Pueden ir a ver cuando quieran. Tiene casi 1.500 afluentes río arriba, de las tomas de aguas corrientes hasta minas, casi 1.500 afluentes entre arroyos y cañadas, y no tiene agua, porque nunca se previó, cosas que están previstas, vamos a ir muy lejos en el tiempo, en 1985, en 1985 se crea la primera comisión honoraria de la cuenca del río Santa Lucía, que abarca los 6 departamentos, son 13.000 y pico kilómetros cuadrados, que constituyen la cuenca del río Santa Lucía. La Valleja, Flores, San José, Montevideo, Canelones y me falta aún, Florida. Nunca se previó la falta de agua. En 1985 se hace un estudio en donde participan todas las autoridades del momento, desde la Universidad de la República, todos los ministerios que habían en su momento, todas las intendencias, todos los departamentos que tenían que ver con la salud de las intendencias, todo. En 90 días hacen un diagnóstico y sugieren una determinada cantidad de medidas que en aquel momento no solucionaban el problema, pero no acarreaban el que tenemos ahora, lo minimizaban. 90 días, hasta hoy. Hoy se están haciendo estudios de todos los colores, se está gastando plata de todos los colores, y los diagnósticos son exactamente los mismos, y lo que hay que hacer, la sugerencia es exactamente la misma, ¿no? También comentaba con Ana yo hoy que ustedes nunca vieron, perdón que yo me digrego un poco, porque usted me dice si no entienden nada, pues, ni yo me entiendo. ¿Ustedes vieron alguna vez, seguro que sí, las pruebas en televisión de las 5 copas, las 4, las 3, las 2 y una, que llenaban la de arriba y a medida que se iba llenando se iba derramando y se llenaba la de abajo? Ay, sí. Esa es una copia de la ley de los vasos comunicantes de la aguacía, lo único que aprendí en el liceo. Esa es la única, escuchen lo que voy a decir un loco, la única solución que tiene el río Santa Lucía en este momento para proveerse de agua. Esos vasos comunicantes significa que hay que hacer reservorios de agua. Están presentados 4 desde 1985. Empezamos la casa por el techo porque la que se hizo fue la que había hecho última, que es Paso Severino. Ahora nos estamos peleando por Casupá, que era la segunda que había hecho, porque Casupá antes servía, los vecinos estaban locos de la vida, ahora no sirven porque se inunda. Le estamos buscando pretextos y cinco patas a la gata cuando no tiene la gata cinco patas. El asunto es hacerlo. Acá no hay que pelearse por no, hay que buscar las soluciones. Y las soluciones están. Más acá o más allá están. No importa quién las traiga. Lo que importa es que se haga. Entonces nosotros decimos, caramba, estamos gastando dinero, estamos diciendo que el país está mal, que no tenemos plata, que no quede, papá. Cualquier disparate. Estamos, por ejemplo, ahora, y yo no estoy en contra, porque hay que hacer otra planta de potabilización. Hay que hacerla, pero para tener otra planta de potabilización hay que tener agua. ¿Eh? ¿Para qué queremos una planta si no tenemos agua? No, primero vamos a buscar el agua, vamos a juntar la materia prima, hermano. Y recién después vamos a buscar los mecanismos para que la planta esta pobre no sufra, porque yo les voy a poner un ejemplo. Un veterano que sabía más que todo acá, Albérico, nos decía, Botija, dice, la planta de agua corriente. En estos instantes están bombando 900.000 metros cúbicos por día, creo, ahora, ¿no? Sí. Algo así, un disparate. Esto es lo mismo que un camión que tiene capacidad para 40.000 kilos y le ponemos 80. Es lo que está pasando con la boca también. En cualquier momento se queda con las patas para arriba. No queremos que... Hay cosas que no se podían decir porque generan... Nosotros somos muy exitistas y generan de un poquito así le hacemos grande, pero estas son cosas que... Hay que solucionarla ayer. No estar buscando, no, hay que hacerlo ya. Busquen agua. El problema de los dos problemas gravísimos que tiene el río Santa Lucía en este momento, tiene una cantidad más allá de las contaminaciones, pero son esos que yo le hablaba. La falta de agua hacia arriba y el vertido de barro hacia abajo. Porque bajo riente, el agua que se está bombando debajo viene de la marea del río La Plata. Es el río La Plata, otra cosa. Estamos tomando agua salada de 1871. Y acá hicimos un parate con el agua salada. Estamos tomando agua salada y vamos a seguir tomando. Ahora se está bombando barro y agua salada para arriba. Se está tratando agua salada. Porque se está chupando el agua que viene del río de La Plata. ¿Mm? Hace poco hicieron un tremendo disparate cuando la otra sequía, la anterior. Y ojalá que me equivoque porque esta que estaba bien va a ser peor. Y estuvimos a 2 días de dejar a Montevideo sin agua. A 2 días. Miren, escuchen lo que estoy diciendo. ¿Se imaginan Montevideo sin agua? 2 millones de personas, hospitales, se sin agua. 2 días. Bueno, es el acabose. Bueno, nosotros no reparamos ese tipo de cosas. No le damos importancia. Estamos esperando que pase. Estamos esperando que pase para después llorar. No, vamos a tratar de hacer algo para que esto no pase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos nosotros que hicieron? Hablaban de que el agua salada entraba, que se quemaban los calefones, se quemaron un mes, después que pasó no se quemaron más los calefones. el agua salada, no, mentira. Hicieron una represa, escuchen bien, hicieron una represa de arena y barro en Velastiquí, paso Velastiquí, a 9 kilómetros de acá, hasta donde termina el municipio, 9 kilómetros, Velastiquí. Una represa para que no subiera el agua, para que no entrara el agua salada del río La Plata para acá. Hicieron una línea sacando agua que lo destrozaron al río San José de como 20 kilómetros para tirar agua para el río Santa Lucía, para, del lado abajo, para bombarla para arriba. Un disparate. Porque con todo ese dinero que se gastó, podían haber hecho un pequeño reservorio del lado de arriba. ¿Ah? Y el muerto, en vez de morirse dentro de 10 días, iba a morir dentro de 30, pues va a morir igual. Pero iba a durar un poco más. Entonces hacemos cosas que no tienen sentido. Yo por lo menos no lo encuentro sentido, ¿no? Y siempre decíamos y seguimos diciendo, porque a raíz de esa lucha que tuvimos y que tuvo y tiene una cantidad de gente de Aguascorrientes, nosotros decíamos, ojalá que nos equivoquemos, que sea un disparate lo que estamos diciendo. Dios quiera. Lamentablemente no nos equivocamos en nada. No, en nada. Como no se equivocaron los integrantes de la famosa comisión de 1985, Con los diagnósticos, con los estudios y con lo que se sugería que se debía hacer. No se equivocaron en nada. Está pasando todo, pero así, todo al pie de la letra. Y seguimos dándole a la matraca en lugar de buscar la solución. De buscarnos de empezar a hacer algo. Vamos a empezar a hacer algo. Yo, ¿para qué quiero una panadería si no tengo harina? Tengo que conseguir harina y después la panadería, hacer pan y buscar la maquinaria para que el pan salga más rico. Bueno, esto es lo mismo. Primero el agua, primero juntar la materia prima, tratar de buscar la forma. Y la única forma es que el que te dije no manda agua, o que se agujere la nube, el agujerito de la nube, ¿no? Ahí, el agujerito de la nube, lluvia para abajo y que se llenen las cañadas y amontonar el agua esa, amontonarla, hacer un agujero. Qué difícil, qué fácil, bueno, capaz que no es tan fácil. Yo no creo que sea tan difícil hacer un buraco, si hicieron una represa de barro, hagan lo que sea, tipo bañado, con las máquinas que tienen a Santo Cuete ahí, que tenemos a Santo Cuete ahí, y vayan guardando agua. Vayan guardando en botellita, es como guardar en botellita, digo. Entonces, las cosas están planteadas así, ¿no? Y uno que vivió, que vive acá, que vio lo que era, que vio, vuelvo a repetir, cómo fue modificándose lo que era el río, lo que era, bueno, el pueblo mismo, lo que es ahora, con los avances técnicos, que yo no estoy en contra, lo que deberían de ser bien aplicados, ¿no? Aprovechar los conocimientos, las facilidades que tenemos ahora para buscar soluciones, por lo menos a mediano plazo, después vemos. Pero no, seguimos así. Y estamos muy equivocados cuando pensamos que en una semana llueven 100 milímetros de agua y dice, está arreglado. No está arreglado, es peor. ¿Qué va a arreglar? 100 milímetros que llueva, todo lo que quiera. Cada vez que llueve, porque hay una crecida, los funcionarios de Dios se enloquecen para potabilizar el agua. Porque la contaminación se multiplica 6, 7 veces y los productos químicos se tienen que reproducir el tratamiento del agua. Bueno, y sale carísimo, pero carísimo. Con la consabida resultancia de que hace mal. Pues a veces se siente el olor y se siente el color. Los tres principales condiciones del agua, insípida, inolor y de color, no existe más. El agua tiene olor, tiene color y tiene sabor. ¿O no? Yo estoy diciendo disparate. Tiene color, sabor y olor. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay algo que no está bien. Bueno, busquemos las soluciones para que eso no esté tan mal. No que esté bien, pero por lo menos que no esté tan mal. Entonces yo le digo, nosotros, no sé si gracias a Dios, yo digo que sí, tenemos un sentido de pertenencia y no nos enojamos, nos duele, porque a veces nos dan ganas de llorar. Ir al río, ver, hoy nada más, hoy se veía el barro. Pues si ustedes hubieran ido de vuelta por la represa donde pasaron, ven el barro. Pero barro que son, es una ciénaga, no es un barrio, no. Hay 6, 7 metros de barro que va de la limpieza de los depósitos al río y después la tiran al río. Los cañitos o eso, los tiran, están tirando eso. Están reciclando la misma basura. Disparate, disparate. Y tirándole 7 u 8 productos químicos al agua. Cuanto antes era agua corriente. En 1910 recién se echa el primer producto químico al río Santa Lucía. 1910. Y era un chorrito de cloro para que no tuviera olor la cañería porque era hierro fundido. 1910. Y el laboratorio se instaura en 1933 cuando se hace la represa. El primer químico vino en 1933, que terminó viviendo acá, el doctor Echandurria. El laboratorio de Oso lleva el nombre, un fenómeno. Dijo, yo no puedo venir de Montevideo a todos los días, cuando acá me necesitan todos los días. Se vino para Aguas Corrientes y nunca más se fue, se murió acá. 50 años. Venía en Cachila, Canelones. En Cachila, después a Echeverría, que es un paraje que está 7 kilómetros acá, y después venía en carreta porque no había camino. Hasta 1934 no hubo el camino de los ingresos, no existía, era un camino de tropa. Venía en carro para atender la necesidad del río. Los ingenieros de OSA iban todos los días, a remo, porque no había motor, a remo, lo llevaba un vaquiano de Aguas Corrientes a recorrer el río hasta Belastiquí, todos los días. A ver cómo estaba la calidad del agua, como todo. Bueno, ahora ni van al río, porque hay ingenieros acá que ni saben dónde queda el río. Y lamentablemente así, no saben. Entonces, hay cosas que no tienen explicación. Y uno se pone mal, nos ponemos mal. El agua es la vida. Empieza el agua por la vida y termina por el agua la vida. El que no se dé cuenta de eso,